Pero ellos han sido acusados por los medios de todo esto, sin que haya ningún estudio serio que determine, ningún estudio, ni siquiera uno no serio, digamos. No hay ningún estudio que pueda determinar si efectivamente eso ocurrió o no. Entonces estamos como repitiendo esta historia del crimen de Cuenca, ¿no? Es decir, producimos la condena, en aquellos años no había, la Santa Inquisición no tenía los medios de comunicación masiva, digamos, las prácticas de torturas y demás ejercidas por la Guardia Nacional Española en esa época, que después sabemos que se han ejercido en momentos históricos y demás, pero bueno, ahora, con esto de la posverdad y la época en que vivimos, tenemos que volver a replantearnos todos estos temas, porque claro, la historia nunca se repite de la misma manera, y bueno, todo esto se va sofisticando, los dispositivos, ¿no?, van cambiando, y es responsabilidad también nuestra mantener cierta alerta sobre cómo estas expresiones del Estado autoritario, que son graves violaciones de derechos humanos, se siguen manifestando de diversas maneras. Entonces observemos cómo después de 2 años de que se ha bombardeado a la opinión pública diciendo que se robaron todo, llega un informe y dice, bueno, no se robaron nada, hasta el 2015 inclusive, ¿no? Pero bueno, seguiremos viendo cómo sigue esta historia, Gaby, porque estamos, como yo te decía, en la época de la posverdad, ya la fiscal dijo que no le importaba nada. Claro. Entonces, bueno, claro. Si no te importa nada, es posible que quieran seguir insistiendo, ¿no? Alfredo, y esto se acompaña con el silencio mediático, ¿no? Porque después de todo ese montaje sobre esto, ha salido muy poco, ¿no? Digo, en los medios hegemónicos. Bueno, ellos sacaron, cuando se abrió esta investigación, salió por todos lados. Uh-huh. Ahora que se cerró, claro, no salió a ningún lado, como vos decís, Gaby. Pero bueno, esos son los dispositivos. Yo creo que ahí también va a ser un tema de estudio todo esto de la Túpac Amaru, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente las facultades de Derecho, sino yo aspiro alguna vez en las carreras de Ciencias de la Comunicación, porque realmente es un ejemplo, por lo menos acá, para nosotros los mendocinos, ¿no?, que lo hemos vivido muy de cerca, de cómo la realidad, digamos, que te van construyendo estos discursos mediáticos, estos programas de estigmatización, no se condicen con lo que está en los expedientes judiciales, ¿no?, con los duros hechos. Es una cuestión donde está la posverdad muy fuerte. Totalmente, ¿no? Y esto se acompaña también en este contexto, cómo continúa todo lo que tiene que ver con la Túpac Amaru, cuando ya se han cumplido 1000 días también de arresto a Milagros Sala, ¿no? Y sí, porque la estigmatización y esta campaña es nacional, o sea, no se puede entender lo que pasa en Mendoza separado de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es todo muy triste porque, bueno, desde el punto de vista jurídico está muy claro que la detención de Milagros Sala es arbitraria, de ella y de los compañeros y compañeras que están detenidos con ella, que muchas no saben, pero son varios detenidos, y que están sufriendo diversas formas de tortura. Recientemente se ha emitido un informe del Comité Nacional contra la Tortura, que todavía no toma estado público, donde dan cuenta de las gravísimas condiciones de detención y de tortura que han sido, y malos tratos que han recibido los detenidos políticos de la Túpac Amaru, ¿no? Así que sí, y bueno, acá en cualquier momento en Mendoza podemos volver a tener detenidos si esta situación no ha cesado de persecución. Además, recordemos, para todos aquellos que desprevenidos, que creían que, bueno, estamos en una plena etapa democrática porque ha ganado Mendoza un partido tradicionalmente democrático como es la Unión Cívica Radical, muy respetuosa de las libertades, de la división de los poderes en la Argentina, y para todos aquellos que por ahí no nos hemos todavía dado cuenta de que las cosas también cambian en ese sentido y no son tan así, les digo que acá hay una corte adicta. Uh-huh. En Mendoza no hay más independencia de los poderes. Olvidémonos de aquellos viejos tiempos. Ahora, bueno, ser juez de garantías y querer defender garantías constitucionales para que no pasen cosas como la del crimen de Cuenca, por ejemplo, uh-huh, te puede valer, digamos, represalias de todo tipo. Hay toda una presión del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por este y otros temas, ¿no? Y, bueno, todas las situaciones de aumento de miembros de la Corte, designación de funcionarios y demás en los cargos de la Corte, que ha determinado esto. En el caso de la Tupac Amaru, nosotros hemos denunciado a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta situación de falta de garantías de imparcialidad que tiene que tener el Poder Judicial en una sociedad democrática. Recordemos que el Poder Judicial no solamente tiene que ser imparcial, sino que también tiene que parecerlo.